Inicio de espacio publicitario. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Interlocuciones. Conversaciones que nos acercan a pesar de la distancia. Conducción, Ariel Sodero Calvet. Y quien les habla, Mario Sagras. Los jueves de 14 a 15 por Radio Gráfica. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas, tu programa de música. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Fin de espacio publicitario. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción, Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística, Nicolás Mogia. Musicalización, Manuel Maschi. Y 2 minutos y ahora sí, estamos de nuevo en comunicación con Vivian Elem y andando por ahí y con su entrevistado. Vivian, todo tuyo. ¿Qué tal? Bueno, empezamos de nuevo con el inicio de la feria del libro de del libro de Chaco. Leer es tu derecho, es la consigna que se está realizando en este momento, Resistencia Chaco, y va hasta el 17 de agosto. Es un acontecimiento cultural y popular que se viene realizando desde hace mucho y ya es un clásico para el pueblo chaqueño. Y queríamos hablar con el que es el vicepresidente de la Fundación del Libro y la Cultura del Chaco, el profesor Francisco Teté Romero. Él es, además, es escritor, profesor de letras, y ha escrito un montón de libros e inclusive tiene una investigación sobre la educación que es muy interesante y que hablaremos en otro momento. Pero le vamos a dar la bienvenida al profesor Teté Romero. ¿Cómo le va? Vivian Elem acá, Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar le hablan desde el piso. Muy buen mediodía, Vivian, a vos, a todo tu equipo, a toda la audiencia de la radio. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, muchísimas gracias a usted por atendernos. Y queríamos, bueno, ¿cuál es el desafío de esta feria del libro virtual, digital, ¿no? Porque es la primera experiencia para los organizadores de la Feria del Libro, que es la pandemia ha obligado a hacer las ferias del libro en esta modalidad. ¿Cómo está surgiendo? ¿Cómo está yendo con esta experiencia? ¿Y cuál es el alcance? ¿Es mejor? ¿Tiene más llegada? ¿Hay más participación? Lo primero es que nada puede reemplazar el encuentro y lo que se produce en la experiencia del territorio físico, ¿no? Eso sería un necio si no lo dijera. Pero como dijo en algún momento Simón Rodríguez, el maestro pedagogo bolivariano de Simón Bolívar, o inventamos o erramos. Entonces el primer objetivo de la Feria del Libro fue acordar con la totalidad de librerías del Chaco y editoriales la reactivación de ese mercado. Entonces, en una plataforma digital que tiene una pestaña que se llama Tienda Chaco, están todas las librerías en igualdad de oportunidades. Se puede acceder al libro digital, sí, pero también llega sin gastos de envío para cualquier lugar del Chaco, inclusive capital de Corrientes, el libro físico que alguien quiera comprar. O sea, por un lado, reactiva la industria tanto del libro como editorial. La segunda cuestión es generar un acontecimiento que tuviera una curaduría estética importante. En ese sentido, hay también una autonomía, porque desde la empresa de comunicaciones de la provincia, con Chaco, con el Instituto de Cultura, en vez de colgarse en una plataforma por fuera de la provincia, generó una plataforma que ya nos va a quedar como un valor agregado, inclusive un auditorio en 3D, para que nosotros tenemos tres clases de acontecimientos. Uno, las presentaciones de libros, ¿sí? Donde tenemos desde Claudia Piñeiro, María Moreno, María Teresa Andueto, Felipe Piña, Darío Zeta, y los locales, ¿no? Después un segmento que es muy interesante, que se llama Libros e Ideas para Pensar la Pospandemia, enfocado desde la filosofía, desde la cultura, desde la educación, desde la política, y un tercer bloque destinado a los espectáculos o shows musicales. Y nuestra experiencia al cabo de lo que hoy es el sexto día de feria, que arrancó el viernes 7, es que sorpresivamente tenemos dos clases de presencia: las de quienes acompañan en un número importante y siguen y hacen comentarios, ya sea en la página oficial de la feria, en el Facebook de las distintas librerías, como también, porque queda colgado el video de cada presentación, cada conversatorio o cada show, los que luego ven el video, lo reproducen, es decir, tenés un segundo público que podríamos llamar el público tardío. Y el otro elemento importante es que las librerías en realidad entraron con mucho miedo, en el sentido de, bueno, ¿qué vamos a perder? Entre la nada y esto es muy bueno. Pero nos están diciendo que están vendiendo bien, porque además han hecho un esfuerzo muy importante y los libros se venden a un 50% menos de su valor en articulación con el Estado del Chaco. Y esto me parece que es un dato también importante, poder ofrecer en un momento muy delicado libros que sean accesibles. Uh-huh. Francisco, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández Elema, aquí en el estudio. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Bien contado usted, digamos, es una realidad nueva a la que hay que encontrarle la vuelta, encontrarle el agujero al mate para esta situación. Ahora, como tratando de salir un poco de lo que es la coyuntura y esto que estamos pasando justo en este 2020, la Feria del Libro del Chaco, ¿qué experiencias tiene? ¿Cómo es su historia? ¿Cuándo empezó? ¿Y cómo se ha acercado, digamos, a la sociedad, a la comunidad chaqueña para hacer un aporte a la cultura? Empezó en un año que todas y todos recordamos muy bien, 2001. Ya qué años para comenzar la primera feria del libro organizada. Y empezó, y esto es lo saludable. Yo tuve la suerte de estar en la primera, desde algo que caracteriza particularmente a Resistencia, que es la fuerza y pujanza del sector cultural independiente, que además es un sector dinámico y joven. Hay una presencia de la juventud. En esa instancia fue a partir de librerías y de escritores y de escritoras, y luego el Estado se fue sumando. Este año definimos que se creara una fundación integrada por escritores y libreros, que se llama Fundación del Libro y la Cultura. ¿Por qué? Porque si bien arrancó en el 2001, nosotros notábamos que cada año teníamos que empezar de nuevo, discutir agenda. En cambio, ahora, como hay una ley del mecenazgo en la provincia, pudimos presentar ante la ley de mecenazgo el proyecto, tuvimos el acompañamiento de mecenas y además pudimos discutir la agenda con no con anticipación, te diría, porque la pandemia nos desbordó y atravesó en todo sentido, pero sí tuvimos y ahora tenemos una herramienta que nos permita trascender la coyuntura, dejar algo para que no todos los años comencemos de nuevo y dependamos de un gobierno de turno, la voluntad o no de apoyar. Esto te diría como lo sustantivo. Mira, arrancó en el 2001, un año de vaya si de crisis, ahora se reinventa en el año de una crisis ya de carácter civilizatorio, y la idea de superar esta instancia es la de contar con una fundación independiente que pueda articular con el Estado, sí, es cierto, pero que pueda tener una curaduría estética para que su agenda no sea un cambalache, sino que pueda ofrecer calidad. El desafío ahora que además en la plataforma sea accesible en todo sentido, sea funcional, sea atractiva, bueno, no pocos desafíos. Claro. Profesor, el Resistencia es una ciudad muy cultural, en arte, en literatura. ¿Cómo, de dónde surge eso? Digo, más allá de toda esta historia que cuenta de la feria del libro, cómo se inicia, pero también en el arte hay mucha presencia y es una ciudad muy bella de recorrer todas las exposiciones que tienen en la vía pública. Lo decís muy bien, Vivian, y yo creo que se debe a la multiplicidad cultural y a las múltiples procedencias de las y los resistencianos. Es una ciudad yo te podría decir que el resistenciano puro empieza en la década del 50. A Resistencia le hicieron desde pueblos originarios, pero también muchos inmigrantes, muchos criollos, y ha tenido una característica, por lo menos, mira, en Resistencia, el día de la Cultura del Chaco es el 30 de agosto, en conmemoración de la creación del Ateneo Cultural del Chaco, que es una creación de un espacio independiente que pensó el Chaco por primera vez, que sin un proyecto cultural no había un proyecto de provincia. Ese sector fue el que creó después todo el universo de las esculturas, porque creó el Fogón de los Arrieros en 1943, porque decía, Resistencia es una ciudad chata, no tiene un paisaje, o mejor dicho, tenía antes un paisaje que era de lagunas y lo fue taponando, pero a partir de pensar el embellecimiento de la ciudad, se pensó al arte. Las esculturas son una de las características, la Bienal de Escultura, haber generado desde la Fundación Urunday, por ejemplo, un museo a cielo abierto. La Bienal de Esculturas permite que durante 7 días el público pueda presenciar desde lo que es una piedra, una madera, depende de la materia prima virgen, hasta cómo va siendo transformada, transfigurada a partir de la mirada y de la concepción de un artista. Y eso va educando, va alfabetizando, a tal punto que las esculturas en mi ciudad mayoritariamente no se dañan. Es como que en ese sentido la convivencia con artistas fue generando una alfabetización